Soy argentino como la locura de seguir creyendo, como la aventura de seguir queriendo. Ser argentino. Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa, como la confianza de que todo pasa. Yo soy argentino. Soy argentino como la locura de seguir creciendo, como la aventura de seguir queriendo ser argentino. Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa, como la confianza de que todo pasa. Yo soy argentino, argentino, oh, oh, argentino. Argentino, oh, oh, argentino. Soy argentino y tomo mi bandera y despliego las alas y vuelo sin fronteras, buscando una sonrisa de una y de mil maneras, porque te llevo dentro de mí, dentro de mí, bien dentro de mi alma. Soy argentino y llego a las estrellas y despliego las alas, rompiendo las cadenas, buscando tu sonrisa de una y de mil maneras, porque soy argentino, argentino, argentino. Soy argentino como yerba mate, como el aire bueno, como la caricia que sigo sintiendo con tus ojos bellos. Soy argentino como la ternura de una madre santa, como la grandeza de esta hermosa patria, de mi Pachamama. Argentino, oh, oh, argentino. Argentino, oh, oh, argentino. Soy argentino y tomo mi bandera y despliego las alas y vuelo sin fronteras, buscando una sonrisa de una y de mil maneras, porque te llevo dentro de mí, dentro de mí, y dentro de mi alma. Soy argentino y llego a las estrellas y despliego las alas, rompiendo las cadenas, buscando tu sonrisa de una y de mil maneras, porque soy argentino, argentino, argentino, como vos.